Hola, soy Monfus. Bienvenidos al programa de Gamer con Mate, tu cebada semanal de videojuegos. Y ahí les pongo el audio. Estamos. ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿qué tal? Sí, te escucho. Estamos con armando una PC soviética con Jaffy, con pedazos del Tetris. Disculpe la tardanza, que justo se actualizó acá en la notebook Twitch. Streamlabs se actualizó y me había olvidado. Se actualizó el gato. Se actualizó. Se estaba actualizando el gato y ¿sabes qué? Me empezó a maullar hasta que puse play y se me estaba maullando. Así que bueno, bienvenido. Voy a poner un poquito de la música de fondo porque se escucha muy triste esto. Y tengo Mega Man Punchy de fondo, así que ahí está. Es como que el gato te decía, dale, dale. Dale, dale, agita. ¡Párale! Bien, hola Gerardo Gaya, hola César. Hola Mariel, hola, no sé, otros 5 espectadores. Twitch está muy triste hoy. Chacho se ha pelado. De nuevo. Así, está haciendo competencia a Fran, pero Fran te gana, no le puedes ganar por la barba. Fran, que parece que va a hacer lucha libre. Uy, joder, estamos en vivo. Sí, por algo lo puedo ver. Lo pongo en Telegram. Así, si querías desnudarte o ver cosas guardas, no sé. No, me traje un chalipán. Ah, ya sabemos quién votaste. Bueno, fuera de eso, basta con el apodo de Rey. Odio. Esa cosa que es la generación de ahora que dicen Rey. ¿Por qué? Odio que me digan Rey, boludo. Eso, lo odio. Es decir, es algo de antes que volvió a estar de moda encima. Yo sé que es de burla justamente que lo hacen los vagos, pero he visto a conocidos, entre ellos policías, que se dicen así entre ellos y me suena tan mal. Bueno, algo que quiera decir mientras armo un poquito de esto y me puede hacer tiempo porque necesito ayuda. Sí, mira, si quieres yo puedo hacer tiempo acá, haciendo una especie de show off. De lo que estoy armando. No sé si se ve muy bien, probablemente no. ¿Te están pagando Thermaltec por hacer lo que estás haciendo? Eso es muy claro, boludo. No, exacto. Yo nunca dije marca. Ah, la cagaste, Mampu. Sí, exactamente. Pero está mostrando. Acá para salir. Sí, a ver. Para salir del apuro, mañana Gamer Combate va a streamear Phasmophobia en lugar del Yakuza del señor Mampu. El Yakuza turbio. Porque sí, se ponen misiones raras. Sí, hay cosas que me avergüenzan. Lo solucioné, qué hermoso. Bien, te aviso que hasta que no tengas pantalla. Estamos en vivo, chacho. Juanpi, ¿qué pasó, Reyes? No se preocupe. Lo he solucionado, hermoso. A ver, Gerardo Gaya, no se preocupe, no son Reyes. De pedo llega el campesino, pero con orgullo. Pisen con orgullo. Acá, bueno, gracias, acá nos está saludando Neko Rey. Neocore. Ah, que lo que va. Neocore no es el malo de. No es el malo de. Hablas tan mal. Bueno, leí. Vea, yo quiero que un día, ya que tanto tras el vivo, Chacho se va a hacer cargo del programa. Pero todo, la máquina, todo. Bueno. ¿Qué venía a agitar? No me puedo hacer cargo de mi computadora, me voy a hacer cargo de la tuya. Bueno, al menos lo admitís. Acá dice, bueno, hola Katy, hola. Neo, ¿cómo está la querida? Esto es Neocortex. Ahí está, Neocortex de Crash. Bien. Gracias. En el programa de hoy tenemos tertulia, por lo que me van a tener que informar un poquito ustedes. Estoy buscando dónde está haciendo el ruido el celular. No lo sé, no sé dónde dejé el celular. Generalmente se silencian los celulares cuando uno entra en el estudio de radio. Sí, lo sé, pero más que no sé dónde está. Bueno, ¿has recordado todas las redes sociales y dónde nos puede encontrar toda la gente que hacelo. Está? Hacelo mientras busco Muy eso. Muy bien. Ya que estamos, vamos a comentarles, Gamer Combate es un programa que habla de videojuegos, de tecnología, y que generalmente las cosas salen como están saliendo en este programa, en el cual Jaffy está arreglando su PC. Probablemente va a ser un unboxing en algún momento. ¡En vivo! Tutorial en vivo de cómo se arma una computadora. Nosotros hablamos de tecnología y de videojuegos, y nos pueden encontrar por YouTube como Gamer Combate, por iVoox como Gamer Combate, por Spotify como Gamer Combate, Facebook como Gamer Combate, Instagram como Gamer Combate, Twitter como Gamer Combate y GamerCombate.com, donde pueden ver todo lo que hacemos en secuencia. Y en Tinder somos Roberto. Voy a invitar a romper algo. Eso creo que es lo que nos falta. Deberíamos hacer una foto de Monfurro. Busquemos a un chabón con facha, con el mate así. Me puedes escuchar todos los sábados a las 7 de la tarde. Bien. Pará, es muy buena. Hay que armar un perfil de Tinder de gamer con mate. No, se pega. Pero yo ponemos una foto de cada uno con un mate. Para una de dos. Levantamos algo. ¿Nos caen seguidores nuevos? Para. Busque no tiene acceso, porque desde que le dimos busque acceso a Instagram me salen cosas raras, así que tratemos de que no lo tenga. Si a ustedes les gustaría la idea de que Gamer Combate tenga un perfil oficial en Tinder, pueden donar en gamercombate.com/donaciones, porque el tiempo es dinero y nosotros lo ponemos a su servicio. Ahí está. Pueden marchar con nosotros. Somos tan fáciles. Después me activo otra vez. El programa más rancio de la historia de Gamer Combate. Yo comiéndome un chori, Jaffy armando una PC, Monfu que va y viene y Chacho prostituyéndonos en Tinder. El programa más rancio de Gamer Combate hasta ahora. Por favor, poné Tinder. No, ahí Pérez. Poné Tinder Combate. Igual para que exista el delito de prostitución, yo tengo que cobrar un porcentaje. Pará. Si realmente Tinder, le ponemos. ¿Podemos decir que Tinder Combate sea el nombre del programa? Tinder Combate. Sí. Uy, se cortó Jaffy. Igual ustedes también pueden, si se meten en el vivo, en facebook.com/gamercombate o en twitch.tv/gamercombate, pueden comentarnos. ¿Cuál les parece que sea el nombre del programa? Ya estamos diciendo que puede ser Tinder con mate. Si se le ocurre algo mejor. Mate con choripán, dice Juanpi. Y acá acaba de decir Katy que yo te dono un dólar que te da. Es decir, mi dignidad se vende por un dólar. Y sí, de hecho sí. De hecho, vaya a ver mi cara muy destruida. Sí. Para no verte la cara tan destruida, podemos ir con el primer tema del día, ya que estamos. ¿Te parece? Acá dice Katy. Antes que sí, acá dice Katy que Franco pega tu celular. Así que se va a prostituir por un celular. Por una cámara. Eso. No, pará. Fran deja el celular, dijo. No, después dice, Fran compra un celular. Compra una cam. Eso. Katy, ya te lo dije, me voy a comprar la cámara. Ahora que tengo trabajo, sí voy a comprarme una cámara. Lo tengo que cobrar primero. Sí, o sea que es para el otro mes. Vamos al primer tema, que es. Alguno de ustedes debe haber jugado este juego de Sega Genesis, se llamaba Road Rash. Motoqueros que se llevaban con cadenas. Vamos a escuchar Pacific Coast, hecho por Toxic Eternity, y vamos a recordar cómo nos cadeneamos con Monfus. ¿Cómo no? Se suena muy. No. Cadena andrómena. Gamer con Mate está de vuelta. Yo eso lo dejo siempre para la decisión del último editor. Simón no va a poder, boludo. Fernando, hay que comprarle un segundo monitor, un segundo ojo, algo para que vea a tu lado. Porque sí, me estoy diciendo hace dos minutos, ya volvemos. Yo me quedé callado para hacer el trap. Claro, claro. Fue a propósito. Bien, claro. Vamos a contarle a Judito que esta vez no hay juego de la semana porque mi cabeza no me dio tiempo, pero sí hay noticias. Y además vamos a hablar del sorteo que se está haciendo de Play 4, creo que es. Que está manejado por Chacho y por Fran. Así que pueden ganar juegos para Play 4. Pueden ganar un juego para Play 4. Es un juego que no sé si vienen varias historias, pero bueno, es un juego solo. Si hay un ratito, lo reseño también aparte del Watch Dogs. Bueno, lo podemos ver al final. Pero vale, vamos con las noticias del día de la fecha, de la semana en realidad. Bueno, acá trato yo de meter en realidad todas las noticias que no entran en Facebook, que ponemos diariamente, fíjense, en facebook.com/gamercombate. ¿Y Twitter? Hay un Twitter oficial de la página de BioWare, donde dicen que ya está, confirma BioWare, que está trabajando en una nueva entrega de Mass Effect. Mass Effect, recordemos que es una saga muy importante, que yo me la recontradeo y yo también muy mal por no haberla jugado. Nunca me enganché el primero y nunca enganché todos los demás, pero sí, me han dicho que es muy buena. Y que te puedas acostar con la mitad de la tripulación o más. Ah, me encanta. Eso. Porque Monfu siempre tira el dato por el cual vamos a hacer Tinder con Mate. Y va a tener... No. Bueno, Mass Effect tuvo tres entregas. De hecho, la tercera fue bastante polémica en realidad porque tuvieron que cambiar el final. Con esto... No, te corrijo, Chacho, no es que tuvieron que cambiar el final, le agregaron una escena más porque para muchos puristas lo único que cambiaba era el color de la escena. Bueno, creo que el análisis es mucho más profundo, pero nada, le agregaron como un post-crédito. Tal, yo lo que no quería hacer era spoiler, por eso no quise entrar en tanto detalle. La cuestión es que, gracias a la gente, esto cambió, esta escena que agregaron que dice muy bien el portador de luz que está cebando mate. Y luego largaron una entrega distinta que se llamó Mass Effect Andromeda. Esta entrega no está numerada, en la cual tuvo cierto recelo por parte de la gente que quería jugar un juego de rol porque era como más un juego de acción. De hecho, eso fue lo que lo criticaron, no tuvo tanto puntaje ni de críticos ni de personas. Perdón, y estaba roto por todos lados, boludo. Yo no lo terminé. Y además se rompió, bueno, quisieron meter nuevas tecnologías para por ejemplo, las caras. Y bueno, parece que un poco le pifiaron al principio. Luego lo arreglaron, quedó un poco mejor. Pero no cumplió las expectativas ni de los fans ni del mismo Electronic Arts. Que, de hecho, le cancelaron un DLC que estaba programado. Y listo, dijeron, listo, vamos a dejarla dormir un poco a la saga. Bueno, BioWare de hecho confirmó que sigue trabajando en Dragon Age 4, en la remodelación de Anthem, otro proyecto de ellos que no le fue tan bien como parecía. Y, como quería, sí. También sigue dándole un poco de apoyo, ahora que lo incluyeron en Steam, casi todo lo de Electronic Arts está ya en Steam, al MMORPG de Star Wars The Old Republic. Así que en eso serían las noticias. Chacho, me informan por cucaracha que te tengo que interrumpir otra vez porque hay una actualización respecto a lo de Mass Effect hace 42 segundos. ¡Ay, cucaracha! La cucaracha. La rumoreada trilogía remasterizada de Mass Effect de Mass Effect Trilogy se va a alargar la primavera que viene. Primavera de Estados Unidos, bueno, se entró algo. Esa noticia que te llegó era la que tenía para dar ahora. Perfecto, gracias por quemármela. Perdón. Le anunciaron una remasterización de toda la trilogía que va a llegar a las consolas y a PC en 2021. Obviamente con el dato que acabo de dar, que es ahora, ya, en este momento. Va a tener versiones para PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series X y S y PC. ¿Sí? Bien, acá dice Jaffi, deja eso, ya es como no por en vivo. Haciendo, sembrando una computadora en vivo. Dicen que estás pasado. Sí, siempre está pasado. Igual lo que a mí me gusta es que está ensamblando la computadora, pero no tiene la bandita de la estática. O sea que le puede pasar algo, quizás. ¿Por qué no la tiene? Tiene algún problema de algún componente. Es decir, yo soy consciente cuando lo hago. En realidad tengo una banda estática que se llama Telastiquina. Es lo que había ¿Cómo me ganó? ¿Cómo me ganó de mano? Sí. Sí, te ganó mal. Bueno, tengo otra noticia. Sí. Sony ha publicado, esto lo vamos a poner ya en la página de Facebook porque es un video largo. Ha publicado un State of Play dedicado en exclusiva a Demon's Souls, al remake que están haciendo para PlayStation 5. Este remake va a salir el 19 de noviembre, ahora mismo, la otra semana, pero ya hay un State of Play que es un video donde podemos ver directamente gameplay y explicaciones de cómo tomaron incluso inspiraciones de los Dark Souls y trataron de meterlo en esta remasterización. Se lo recomiendo que lo vean, probablemente el lunes esté ya colgado en la página para que vean estos 12 minutos de gameplay del remaster de Demon's Souls andando a 60 frames por segundo. Se ve muy lindo y ojalá que lo puedan jugar mucha gente porque a mí me gustó mucho. Bien, acá dice que Jaffy vive el límite, la vida es un riesgo, hermano. El problema es que encima lo hacen con barba, yo creo que tenía que poner una bolsa. Gracias, Juanpi, por seguirnos. Y además. No, sería muy creepy una bolsa en la. Sí, sí. La barba. Y gracias por el seguido de Gastón. No sé, yo tengo un Yoda. Tejido. Sí. ¿Cuándo tenés el Yoda? Se puede decir que Jaffy es nuestro Henry Cavill. Sí, le faltó un poquito de brazo, pero sí. Sí, ¿sabes qué? Sacate la musculosa. Para, hagamos una cosa. Es Henry Jaffy. Hagamos un challenge, ya mismo te hago el OnlyFans. Por si llegan a donar $5, Jaffy te arma la PC en este programa sin la musculosa puesta. Pepe, ¿por qué vos lo vendés a él? Él se tiene que autovender. Claro, $25, boludo. No, me encanta porque. $5 todo junto, bueno, o $5 acumulado. Empecemos por 5 ahora, si lo ponen ya así papota y después. Para, no. Espera, mejor no, porque yo quiero aguantar este mes que no me tengo que teñir el pelo. En serio, banquemos, porque si no, me voy con este mes. Bueno, puedo continuar con la noticia. Dale. Como 4 minutos para dar la noticia. Esta noticia no está tan buena, pero bueno, todos aquellos que estuvieron esperando al juego de Medium, Bloober Team, que es la desarrolladora, retrasó el lanzamiento del juego que estaba planeado para el 10 de diciembre, porque se va a pegar con el Cyberpunk 2077, lo atrasaron a enero del 2021. Esto es en realidad, según ellos, justamente que no lo mencionaron, pero se entiende que las restricciones del COVID y esta segunda ola que está pegando en Europa, sobre todo en Polonia, que es donde tienen el estudio, está la gente de Bloober Team, de alguna manera afectó el calendario de lanzamiento y no pueden llegar a cumplir con el estado del juego como está para ahora, sino que lo retrasaron de 10 de diciembre al 28 de enero del 2021. Es un retraso de un mes y 20 días, no es tanto más. Sí. Yo te explico, como el COVID retrasó el Cyberpunk, se retrasaron todos los juegos. Yo lo que pienso, que por eso lo mencioné en realidad, tiene más que ver con que justamente cuando retrasaron la fecha del Cyberpunk, dijeron, no larguemos este juego que probablemente, como está hecho, a ver, de alguna manera te lleva por la historia y todo esto, sí. No vamos a competir con el mismo tipo de género, y aparte es un título de Medium, de hecho se va a vender más barato, creo que es un juego que en Xbox va a salir más barato que los otros juegos, porque de alguna manera es una experiencia más corta y demás, como pasó con el de Squadrons. Entonces por ahí no era competir contra un título tipo AAA contra hypeado, está buena la movida también, sí, por eso, para que no se choquen. Lo importante, bueno, es que ya pidió un código. Muy bien. Y que probablemente va a tener la reseña lista porque sos así. Acá dice $5, te copias Formosa con eso. El problema es que nos lo den, pero bueno, no importa. Si no, tendré que jugar el juego y reseñarlo. Bueno, acá dice Katy que si dona $5 con lo que está el dólar, que todo sin camiseta. No. Hasta que no metiste a cómodo. Bueno. Chacho, vos prometiste eso, así que vos te vas a sacar la camisa. Tengo tetas de gordo. Me la saco, el problema. Yo tengo tetas de flaco. Para, la gente no va a pagar $5 para verme a mí mientras tiene a Jaffy armando una PC. Nos cancelan el canal, aparte. Sí, además. Bueno. Prometan cosas malas. Hagamos una cosa, si pagan $5 yo le saco el enterito a Yoda. Encima, pegando, tapa de que pusiste coso verde, boludo. Te tapa el croma. Por eso me lo pongo acá. Espera, antes de eso. Y como último. Bueno, sigue eso y después. Bueno, está bien, gracias. como última noticia, que tiene que ver más con la parte financiera, que también algo vamos a hablar al final, de viste, cuando se compran las empresas con otras empresas. Take-Two ha presentado una oferta para comprar a Codemasters, ¿sí? O sea que de alguna manera... ¿A quién? A Codemasters. Codemasters es el estudio... Sí, sí, pero, Take-Two. ¿Pero quién lo va a comprar? No entendí eso. No te escuché nada. ¿Quién lo va a comprar? Take-Two. Bueno, sí, tiene sentido. Take-Two es una empresa americana que, bueno, de hecho, tiene acciones mayoritarias sobre otras compañías como 2K Games, Rockstar y Private Division. Ha presentado una oferta para que todo el paquete accionario de Codemasters, que en realidad tiene como propiedades intelectuales más valiosas, la saga de F1, que ahora salió el 2021, y Dirt, que de hecho ahora salió el 5 también. También quiere de alguna manera traer, parece, porque Take-Two ha comprado otra licencia oficial del mundo de rally, que es el de la FIA, que es el World Rally Championship, y también el estudio más indie, que es Slightly Mad, que es el responsable de Project Cars. O sea, de alguna manera lo que quieren hacer es comprar un conjunto de IPs. Un conjunto de IPs donde todo de alguna manera gira en torno a juegos de carrera, ¿sí? Obviamente, si bien hizo la oferta, tiene hasta el día 4 de diciembre para anunciar a Codemaster la intención de firma y confirmar la oferta. Así que probablemente para esa fecha ya vamos a tener la noticia de esta adquisición, y muy probablemente cuando suceden estos tipos de cuestiones de que una empresa compra a otra, también dice, y tenemos planeado hacer tal juego. Así que probablemente tenemos, aunque sea la idea de una secuela o algo. Un micro machine como la gente. También, de hecho, Codemaster hizo Micro Machine, no le da tanta plata, pero. No, sí, bueno, que era medio medio. Pero bueno, el último que hizo. Mira, acá dice Happy es la envidia de Henry Kane. Henry Cavill, perdón. Y nada, que es el nombre que dije. Y además están diciendo que vos tendrás que decir después las specs de la PC que estás armando. Sería muy gracioso que se te rompa el templado en vivo. Por $50, Happy romper. Ay, qué gracioso. Bueno, ¿saben qué gracioso también? Que tenemos que ir a una pausa comercial. Vamos a la tanda y volvemos con Frank, creo que le tocaba ahora hablar. No sé, organicé el chat. Sí. Bueno, sí, ya volvemos, gente. Y hola, Katy. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. Y volvemos activando primero micrófono para evitar cualquier problema que pueda tener Fran. Y ahí activo Discord y ya está. Acá dice Katy que no sabía que estábamos también en Facebook. Sí, estamos en Facebook y Twitch a la vez, sépanlo. Exacto, o sea, cualquier cosa. Generalmente nosotros lo hacemos porque hay mucha gente que le llega por Facebook y prefiere que lo tenga por Facebook, pero realmente como que es más plataforma gaming Twitch, así que tenemos las dos cosas. Sí, bueno, total gasto mi electricidad, mi luz, mi internet, total. Sí, total, no importa. Y después Monfus también te lo sube a YouTube, o sea que también si lo querés ver, lo puedes subir a YouTube. Y también si lo querés escuchar, lo sube a Spotify. Ese fue también a iVoox. Entonces en todos esos lugares podés escucharnos, vernos y olernos de diferentes maneras. Pero lo que nos compete en este momento es que vamos a hablar de... de alguna manera Frank consigue jueguitos para que se lo dejen las empresas. Y esta vez se contactó con la gente de Ubisoft y le dijo, por favor, déjame hacerle un reservados a la Legión de Miraperros, o sea, del Watch Dogs Legion. Vamos, Frank. Fue exactamente así, y me dijeron, no, mirá, pibe, la verdad que ni en pedo, entonces fui y lo compré. No, mentira. O sea que fue, creo que la solicitud más cara dura de estos 3 años que estuve haciendo prensa de videojuegos. Pero es como no, que, pregunta, para. Pregunta, ¿eso ha sido porque has evolucionado tu forma de pedir juegos o y que has generado un currículum que te genera confianza o tu nivel de caradurez ha bajado? Sí. No. A ver, no por una cuestión de caradurez, sino porque eran por ahí creo que no habíamos mandado nunca. O sea, sí, porque íbamos por ahí a los eventos, pero creo que no habíamos pedido nunca, no habíamos reseñado nada. Digo, sin notoriedad ni nada, mando un mail para presentarme como nuevo redactor de la página, capaz que me sacan cagando. Y no esperaba que recibiéramos. Y fue como una alegría porque el 27, si no me equivoco, a la noche, salía el 29, me llegó un mail con un código que decía bienvenido a la Legión. Y fue como, bienvenido a la Resistencia, no a la Legión. Y no sabía cómo salté, boludo. Estaba re feliz, pero bueno, nada, muy contento. Acá lo importante es que Frank comparte su felicidad y que sepan que... Pero no la cuenta. Todos los años son posibles. Pero no la cuenta. Es que, no. ¿Sabés qué pasa? Y esto así como mensaje positivo para la gente, más allá de que acá, como pone Katy, a Fran le encanta pedir. Si yo lo que he notado es mucho progreso en estos años, y si uno se pone las pilas y escribe, si yo hace 10 años escribía, más de 10 años, en un blog donde el dueño de la página, en un foro donde el dueño el que pagaba el servidor cada tanto me daba tarjeta de PCN para que pudiera seguir haciendo review de cosas, pero era un juego chiquito, indie. Y en estos últimos 3 años estuve haciendo periodismo de videojuegos. Y si bien en Argentina todos tenemos que vivir de otra cosa, el crecimiento personal es mucho. Sí, sí. Entonces, la verdad, pónganse las pilas y pidan y pregunten y escriban si quieren hacerlo. El que no llora no mama. El que no llora no mama, sí, exactamente. Y es que la bulla es un gil. Bueno. Esta última parte no. Es un tango. Es un tango. Aviso que es un camarache. Eso. Aviso. Pero bueno, nada. La verdad que muchas gracias a la gente de Local Strike. Estuve jugando Watch Dogs Legion. La verdad, de todas las entregas, a pesar de que tiene, como varios títulos de Ubisoft, bastantes inconvenientes, el otro día me planteaba si hablar de rendimiento sería correcto, cuando el rendimiento es muy bueno porque anda muy fluido. ¿Sí? Pero tiene problemas. Para. Acaba de salir y te está andando bien. Si quieres un spec más o menos de qué computadora tenés para que te ande bien en computadora, ¿no? Mira, el juego, cuando yo revisé lo que tenía, ¿qué? O sea, las opciones gráficas, estaba corriendo todo en ultra, salvo obviamente de RTX porque no tengo. Bien. La máquina de la que se reseña es una máquina que tiene una 1080 de una TI de 11 GB, un i7 de octava y 16 GB de RAM. En ese momento, porque ahora le amplié la memoria. PC de gama media alta, digamos que es. Claro. Bien. Hoy es gama media, en su momento fue gama alta. Bien. El juego claramente necesita un SSD, porque es lo que le va a pasar a todos los juegos de ahora, porque carga un millón de cosas. La diferencia con la RAM que le agregué fue brutal también, pero igual le tenés más cosas a la RAM. Tenés un solo loading, también es como un juego de mundo abierto, de alguna manera cargas una vez el mapa y ya está. En el único momento en el que te carga, y ahora vamos a empezar, quise dirigirme precisamente porque los juegos de Ubisoft por ahí siempre son... A ver, ¿qué problema tengo este tema? Claro. Quise dirigirme a lo malo para después hablar de lo bueno, que tiene mucho. Te digo, para mí es el mejor título de la saga. El loading lo tiene cuando vos cambiás de personaje. Porque no nos olvidemos que la novedad que tenía Watch Dogs Legion era que cualquier ciudadano puede ser miembro de la Resistencia. Y acá cuando... era una vieja. Vos podés reclutar una vieja si querés. Sí, sí. Y es muy interesante porque no es que vos decís, che, vieja, ¿querés venir y unirte a nosotros? Buena, levantador de MILF. Porque eso es de otra saga de Ubisoft que se llamaba Assassin's Creed, en la parte de Brotherhood, era eso. Exactamente. Bueno, a ver, Ubisoft sí hay algo que hace muy bien, es que los elementos que pegan los evolucionan y los implementan en otros juegos. Pero no es que los calcan igual, siempre tienen algún error. En eso, por eso a mí siempre Ubisoft me gusta decir que no es una mala empresa, no hace malos juegos. Lo que por ahí necesitan es un QA bastante más exhaustivo. Sí, bueno. De buguear los juegos. Ahí vamos ya de la parte de crunch, de la parte de que exigen que todos los juegos salgan rápido, temas de plata, si hay muchos motivos. Pero en sí no es mala empresa. Lo que hay que hacer es que contraten a Fran. Y a Monfu. Y Jaffi. Claro, yo te lo analizo, Monfu te lo arregla. Chacho, no. Yo puedo ser mate. Este es más de la PC. Listo, estamos. Sí. Me pasó por ahí de musculoso. Claro. Quería sacar de ese lado tuve un problema más importante que el hecho de que cada tanto... Porque ponele, ¿qué problemas tenía yo? Me andaba muy fluido. ¿Capaz te la pegabas con algo? En la pera. ¿En la pera mal? ¿Pero con una moto, no con una cerveza? Y se frizaba 2 segunditos. Se congelaba la imagen y seguí. Es decir, eso era calculando colisiones. Claro. Pitágoras. Yo tengo una pregunta. ¿Pero vos pensás que tiene que ver con los specs de la computadora o que no tenías un SSD? Para mí tiene que ver con el SSD. No sé. De todas formas... Para mí es un cálculo. De todas formas, hay algunas cosas que están... hubo dos parches, porque hubo un problema, que esto es lo que venía a contar. Me pasó, posterior a la publicación, jugando, reclutando gente random, tuve uno de esos... Game Breaking Balls, después de como 20 horas de juego. Bien. De más de 20 horas de juego. Que queda en un loading screen infinito. Y tuve que borrar la partida y empezar de nuevo. Así que estoy jugando de nuevo Watch Dogs Legion. Es hermoso. Pero lo estoy jugando de nuevo y me encanta. O sea, quiero que eso quede muy... Es decir, se disfruta el juego, pero no llega a ser algo... Es muy automático la mecánica. A ver, bueno, hagamos una cosa. Mirá, yo jugué el 1, quiero que me hables un poco de gameplay, de cómo se juega eso. A eso quería ir ahora. A diferencia de los Watch Dogs anteriores, este es un juego que se toma mucho más en serio que la segunda entrega. De la segunda entrega lo que mama mucho son las mecánicas como el Spider-Bot, las grúas y las cosas como para llegar... Tiene más verticalidad, digamos, cosa que no tenía tanto el primero. Pero no es un juego con un protagonista choto como el primero, porque Aidan, a mí el 1 me encantó, pero la verdad es que no era un... A mí me pasó que el 1 no me enganchó desde el lado de la historia y desde el lado de todo lo demás que pasó, que bueno... La historia a mí me parece que fue un error porque te apuntaba para un lado y fue para otro completamente distinto que no tenía sentido. Sí, exactamente. La mecánica del 1 es divertida, digo, porque me... Las mecánicas del 1 son divertidas, pero son muy limitadas. Bien. Que pasaba en el 2 también, porque vos decís, ok, voy, hackeo absolutamente todo, me cago a tiros cada tanto, pero llega un punto que decís, como, me... Llega un punto que estás tan, de alguna manera, overpower, que puedes hacer lo que vos quieras y siempre terminás haciendo lo mismo. Claro, exactamente, terminás haciendo lo mismo. Acá es un juego en el que vos dejás de espiar a la gente, porque ya no es que te metés casa por casa a ver qué están haciendo mediante las conexiones. No tenés un protagonista, sino que lo que tenés es una historia como protagonista. Y esto era algo que me preocupaba mucho cuando se anunció el juego, porque se puede volver algo genérico y que digas, ok, pero ¿qué hacemos? Porque puede ser un embole. Como que la historia avanza sola y no importa lo que hagas, que avanza igual. O sea, es como... Claro. Cuando arranca el juego, arranca como si fuera una película de James Bond. Bien a la James Bond, o sea, con un plano aéreo acercándose al parlamento con un bote. Y vos te tenés que infiltrar. De hecho, sos un ex agente del MI6. Tenés que ir a detener un ataque terrorista. Esto lo que hace es desencadenar una serie de bombardeos a lo largo de todo Londres. El personaje que usás obviamente caga fuego, porque si no estás re OP para todo el juego. Bien. Y DedSec, que vos la ves muy organizada y con mucha tecnología, queda en pelotas. Sabine, que es la que a vos te estaba dirigiendo el operativo, busca algún nuevo recluta después de este incidente para poder levantar DedSec otra vez. ¿Por qué? A raíz de esto, vos te enterás al comienzo del juego, esto no es spoiler, que hay un grupo antagonista, vamos a decir un grupo antagonista, que se llama Zero Day, que quiere tirar a Londres a las cenizas para que se pueda volver a resurgir, digamos, ¿no? Y armarla como se les canta, porque... Exactamente, porque hasta ahí llega el filantropismo. Fran, nos entraron a hackear y tenemos que ir al segundo tema. Si no... He sido hackeado por un video que dice que vamos a escuchar Liyu Battle de Family Jewels como se escucha en Genshin Impact, el juego que todos juegan porque es gratis. Lo escuchamos y volvemos. Ay, sos un idiota. Ahí va. Gamer con Mate. Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Nuestro presidente ha sido derrocado y... reemplazado por el benévolo general... Jaffi. Todos amamos a Jaffi y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Ah. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Nunca había escuchado el audio del general Jaffi. Ah, es buenísimo. Fue muy bueno. No sé a quién se le ocurrió. A mí. ¿A vos, Chocho, pues? Sí. No, se ve mal. Ok, no lo escuchamos a Monfus, pero yo me estoy escuchando en el programa. Ahí está. Sí, no. Apreté dos veces sin querer el micrófono. Chacho va a aparecer con la cámara porque yo tengo que poner para que salga el iconito. Sí, sí, va a aparecer. Chacho, va a aparecer en 2 segundos. Bien, acá dice Descartes que en la computadora que describió Fran se considera el de México. Es de gama baja, sí, pero por el ajuste inflacionario de Venezuela del Sur, acá es casi imposible, digamos. Es decir, es como lo que acaba de hacer Jaffi, en verdad, tendría que estar prohibido en el país de comprarse un gabinete. De hecho somos el único. Acá conviene precomprar juegos, así de mal estamos. Sí, y pagarlo más difícil. Igual precomprar juegos siempre, porque termina siendo nuestro plan de jubilación, ¿verdad? Sí, pero ya con los juegos que te vas a tener, esperá que en un país que está con nivel estable, comprar después. Bueno, no importa. O sea, sí, pero no. Pero no, básicamente. Acá Katy dice. Sí, pero ne. Que la vieja es la caña. ¿Caña qué significa? ¿Es española, Katy? No sé qué. Caña. Sí, es como la leche. Ah, está. Sí, pero me prefiero la palabra caña. No, sabemos que no. Fran, cállate. Te ves menos acá, que están diciendo. Es como que es se lo va a... Es que está anocheciendo. Ya van a ver, me voy a comprar una cámara y me voy a comprar luces. ¿Sabes por qué no se está viendo tanto Fran? Porque se está oscureciendo, porque se acerca el 11 de noviembre, porque faltan 8 suscriptores para su canal de último nivel, que a los 300 streamea Outlast. Por eso. Pero Outlast lo había streameado ya. No, pero yo dije, faltaba el DLC y el Outlast 2. A los 300 streameo el DLC, a los 400 streameo el Outlast 2. Bien, si, si ustedes quieren que Fran sufra, por favor suscríbanse. Sí, pónganlo en los links de Fran en el último nivel, que allí estuvo jugando cosplayado, aunque puede ser cosplayado de camionero, porque tenía el pijama abajo, pero un camionero, tío. Un camionero lo haría tranquilamente. Muchos chistes fáciles. Me aguanté. Bueno, fuera de eso, además recuerden que estamos haciendo un sorteo, que no sé, puedes decir eso de cuándo se vence el P4 y todas esas cosas que... Chacho compartió, pero compartió review y no compartió sorteo, por eso. No, ya lo compartí. Yo modifiqué, no fue Chacho, fue Jaffi el que compartió la review y no la foto, pero yo ya modifiqué la foto con la foto del sorteo. Para todos aquellos que quieran ganarse una copia de Stories Untold para PlayStation 4, ¿sí? Tendría que meterse en el link que Monfo no lo va a poner, así que lo voy a tener que poner yo. Sí, bueno. Es así. Él quiere que nosotros laburemos, ¿no? Que labure él. Tiene que meterse en ese link en particular que acaba de pasar en nuestra página de Facebook. Y tienen que seguirnos en Facebook, compartir de forma pública la publicación que les acabo de mandar, etiquetar a 3 amigos en esta publicación original y, para tener doble chance, darle follow a la cuenta de Twitter de Gamer Combate y hacer retweet en la publicación del sorteo que está fijada en el perfil. ¿Y qué pasa? El juego, pará. El juego lo vamos a sortear la semana que viene, el 14 del 11, en el programa que empieza a las 19. No sabemos de qué va a tratar el programa, pero el sorteo está. ¿Para cuentas de qué? ¿A qué? ¿De qué país? ¿Cómo? ¿Cuentas de PlayStation de qué país? Porque a veces están limitadas. Bueno, eso no lo sé porque yo no lo tengo. Cuentas americanas, con lo que se manda siempre. Norteamericanas. Yes. ¿A qué hora cierra el sorteo? Nadie lo sabe. Yo creo que lo vamos a cerrar cuando estemos en el programa. Esa pregunta no se hace en el aire, Jaffi. Claro. A las 4 de la tarde del sábado. A las 4 de la tarde del sábado, hasta las 4 de la tarde del sábado tienen para hacerlo. Eso, es un juego. Dale. ¿Qué pasa si no tienen Play? No importa, se lo ganan, se lo regalan a un amigo, se lo guardan, se lo dan a su waifu de Norteamérica para conseguir la visa, lo que sea. O lo asimilan. No vamos a decir, véndanlo. No lo vamos a decir. No. Pero no, no se puede. No. No. No lo vendan. O me lo regalan. Bueno, podemos seguir con el tema del día porque quiero que Fran me venda por fin el Watch Dogs Legion a ver si vale la pena. Siguiendo con Watch Dogs Legion, todas las mecánicas vistas en Watch Dogs 2 vuelven. Lo único que extraño es eso de los semáforos, que disfrutaba mucho del 1, porque iba haciendo chocar a todo el mundo. La cosa es que cualquier persona puede ser un agente. Entonces, vos lo que tenés que hacer es ir armándote un equipo, porque el juego cuenta con un sistema de permadeath que es opcional y hay que hacer una salvedad. Es bastante difícil morirse. O sea, te tenés que quedar quieto y cagarla mal. Bien. Como para no poder salir. Como para que te echen del estado. Claro. Así de exactamente. Difícil. Es la mejor analogía. Y después, lo otro que tiene es que todos los operativos, o la gran mayoría, tienen capacidad de combate, con lo cual la podés pilotear. ¿Qué vas a tener? Personajes que van a pegar más de forma más débil, personajes que van a pegar más fuerte. De hecho, hay una misión secundaria que te hace ir por un montón de tipo club de la pelea a lo largo de todo Londres, y que tenés que pelear contra 5, y cuando le ganás al último podés elegir a alguien. Cuando le ganás al último, elegís si le pegás a Brad Pitt o no. Claro. A Selena Gómez. Y ahí lo que vas a hacer es conseguir a los mejores en Brawling, por ejemplo, que te sirven si te tenés que ir a las manos. Y vos, cada operativo que vas sacando, te permite cosas distintas. Acá, por ejemplo, en el video, lo que estamos viendo, o vieron hace unos segundos, es que están usando un dron de carga para moverse por los techos o acceder a zonas muy elevadas, que no te permite acceder, ponerle a lo alto de todo un edificio. Y si es muy alto, tenés que usar una grúa, por ejemplo. Hay cosas irreales como moverse así de fluido con ese pantalón de cuero, digo. También. Monfos, por favor, empecemos con estas cosas. Pero la cosa, ¿dónde está? Vos tenés que ir buscando a los que más te convengan, porque cada personaje que vos te encuentres en Londres va a tener habilidades, características que le pueden favorecer al equipo y no que te puedan favorecer en combate. Pero también desventajas. Vos por ahí tenés una persona que es te permite descargar información desde lejos, independientemente de donde estés. Cosa de que vos hackeaste una cámara y por más que no estés al lado del modem, por ejemplo, puedas descargarle la información. Después vos tenés gente que... Esa gente, perdón, por ahí tiene esa habilidad y algunas habilidades más relacionadas al hackeo. Pero como desventaja te gasta plata de forma random. Y si vos tenés esa persona en el equipo, vos por ahí entraste después de un tiempo y te dice tantos ETO, que es la moneda en esta Londres post-Brexit distópica, te gasta ese dinero de forma random, cosa que te cagaron. Una que a mí me encanta, tengo a un policía que yo puedo entrar a las comisarías y que no me vean. No es que no me vean. Si te prestan mucha atención, te van a empezar a descubrir. Pero te puedes infiltrar. Pero como desventaja, tiene flatulencias. Entonces, si vos te estás escondiendo y te quedaste un pedo de forma random, el chabón te escucha. Y te vienen a investigar. ¡Ay, qué buena onda eso! Hay chabones que por ahí tienen capacidades de combate fantásticas, pero que la característica que tienen en contra es que se mueren de forma aleatoria. ¡Ah, el del ataque cardíaco! Había uno que tenía problemas cardíacos. Vos por ahí decís, ok... no le pasa nada durante todo el juego, pero por ahí estás en medio de la misión más importante de todo el juego y se te murió el operativo en la mitad. Claro. O sea, tiene un montón de cosas que te hacen que te cambian de alguna forma el gameplay. O sea, el juego está orientado para que si vos querés agarrarte a los tiros, entrar y jugar, lo podés hacer. Bien. Pero que si vos querés pensar y jugar de forma inteligente, el juego también te lo permite hacer. Es como que vos por ahí vas a ver a un chabón jugar y si quieres jugar a lo bestia, va a pasar la misión y vas a decir, bueno, pero al pedo lo que yo hago. No, porque vas a acceder primero la satisfacción de uno de poder infiltrarte y que no te enganchen, ¿no? Sí. Y que no se va a limitar únicamente a hackear. Es opcional. ¡Ah! Claro, ¿viste? El sigilo es opcional y entrar a los tiros. Claro. Es como que Watch Dogs Legion lo que te permite es que todo el mundo pueda jugar de la forma que quiere jugar. Me parece perfecto. Y si vos querés jugar de forma inteligente, vas a ir a buscarte un buen equipo. Ponele, cuando lo estaba reseñando decía, si yo me termino el juego y lo quiero jugar de nuevo y lo quiero streamear, lo que haría, por decir, vamos a ver si puedo, sería buscarme al peor equipo que pueda tener para Tense. Y terminé el juego con el peor equipo que pueda tener. Donde sean malos para todos, se te puedan morir, te gasten plata y sean completos inútiles. Por una cuestión de a ver qué tan lejos llego. Claro. No, pero está bueno. Te permite jugar literalmente como vos querés. Desde el punto de vista lúdico es muy bueno. Es como si fuera un sandbox, en realidad, en cuanto a eso. O sea, como que vos podés realmente armarte. O armarte de decirle esto, como vos decís, agarro a los que son mejores para pelear y trato de hacer todas las misiones, pero peleándome a piñas, nada más. Claro. Sí. Ahora, ¿qué tiene de interesante también? Vos tenés misiones secundarias, misiones principales, que las historias están muy, muy bien. Hay algunas, incluso, que te obligan a cambiar de personaje en la mitad de la historia. Ponele. Una de las primeras misiones, vos te tenés que infiltrar y encontrar un servidor. Encontrás algo que está en un servidor, perdón. Y dicen, bueno, ahora recluta o usá, pues yo ya lo tenía reclutado, por ejemplo, a un operario de obra, porque esos pueden llamar drones de carga. Y con el dron de carga te tenés que robar ese servidor. Bien. Si vos no conseguiste un operario de obra, te podés poner a explorar la ciudad y vas a tener unas plataformas donde podés llamar a drones de carga. Ahora, no todos los drones se pueden hackear desde un principio. Eso lo vas haciendo con tecnologías que vas comprando, con puntos de tecnología que encontrás en la ciudad. Después tenés las clásicas, y esto es lo que hace hermoso Watch Dogs. De hecho, Watch Dogs 2 creo que es el único juego al que le hice todas las secundarias. Porque lo que tenías era que las tareas no eran traeme 250.000 pedacitos de pluma. Por ahí las tareas eran, tráeme estos 5 discos rígidos que están en el mundo. Y con esos 5 discos rígidos te habilitaba una misión más. Acá, ¿qué hace? Tenés 2 o 3 misiones que lo que hacen es que la gente desafía a Albion, que es esta empresa militarizada privada que tiene control, tiene un estado de sitio sobre Londres. Y cuando cumplís esas 2 o 3 tareas por distrito, se te habilita una misión. Ponele una de las misiones, que fue creo que la primera que hice. Tenés que ir y recuperar el Big Ben porque tenían una propaganda militar brutal de opresión. Y vos te tenés que meter con un Spider-Bot adentro del Big Ben y tenés que esto un juego de plataformas por los engranajes. Bien, además de esa propaganda que Fran no está acostumbrado todavía a los tiempos de radio, así que te perdamos, igual te queremos por eso. Vamos a la tanda y hacemos un cortecito antes de la tertulia. ¿Te parece del si el juego cuánto sale? ¿Lo recomendás? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bla. Bien, vamos. ¿Te lo recomiendo ahora o después? No, después. Ya lo pasamos. Después de la tanda. Tanda. Así que voy a poner un tema de fondo y volvemos a la tanda. ¿Ya puedo hablar? ¿Y si no podías? Thank you. Ah, mucho mejor. Ya estoy listo para volver al programa. Y el artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Vemos que ahí voy a leer los comentarios de la gente. Acá, bueno, hubo una discusión sobre la lógica de los videojuegos y que, bueno, todo se explica con Nier siendo un androide culón de guerra con un pendejo de androide, así que está todo justificado en cualquier otro pero videojuego. Pero eso Nier, en el caso de Nier, un autómata, ¿no? Sí, sí. Nier, sí, sí. Pues acá dice Descartes que Jaffi se va a cargar el disipador y que Jaffi la fuente puede estar mal puesta. No sé qué quiso decir, te está troleando totalmente. Y acá Katy, que me confirmó que es de España, acá dicen Cuesco al tirarse un pedo. Yo no sabía eso. Así que hay gente que se puede. Es la primera vez que lo escucho. Bueno, ya estoy más para ir a vivir a España. Pero. Sí, así que si nos podés recomendar un lugar donde podamos hacer la radio allá en España, por favor. Sí, sí, caemos. Mira, con Jaffi y con Fran nos mudamos allá. La hierba la llevamos nosotros, total. Juntamos un laburo que ganemos $5,000 una persona y estuvimos entre cuatro, hacemos eso, ¿eh? Acá nos vendemos fácil. Porque ahora lo estamos haciendo. No. Porque si la gente quiere donar, no. ¿A dónde puede hacerlo, Chacho? Se puede meter en gamercomate.com/donaciones o escanear el QR que está saliendo aquí abajo. Directamente lo va a mandar a la página de donaciones, donde pueden ver no solo donarnos por Mercado Pago, sino también donarnos por PayPal o por Brave. Además de eso, también podemos ver los top donadores de aquellos que han donado por Mercado Libre. Y hay un ranking ahí, como una cuestión también de quién es el que la tiene más grande. Donadora a fin de año hay una sorpresa del ganador que puede ganarse lo que hay dentro de una caja. Sí. Y no es el gato de Monfort. No, además recordamos que llegando a $15 ya vamos 12,5 de lo que hemos, de la partida que hicimos este tier, que nunca más hicimos el panfleto y todo eso para decir. Me tengo que tener el pelo de rojo. A los 25, Chacho y yo nos disfrazamos de Mario y Luigi respectivamente. Pueden ganarse lo que está dentro de esta caja. Que puede ser libre, no, puede ser mercado. Acá Katy dice que ya donó. No sé si donó, fíjate en PayPal, porque me olvidé hacer la conexión con PayPal. No sé si volvió a donar. No, donó la otra vez. Dejen de pedirle plata a Katy, pobre. No, es que, a ver, a veces llega por el PayPal, tengo que todavía activar. Ya después del martes soy vivo. Vale, mentira, porque ahora tengo dos trabajos. Pero ya veo cuando vivo y hago el panfleto y toda esa cosa. Bien. Acá dice, ¿son PMW los ventiladores? No sé qué es PMW. Decís que sí, pues claro, por supuesto. Es un TT1225. Son los que venían con el case. Que no, bueno, estoy habilitado para decirlo. Bueno, pero sí. Volvamos a. Para redondear el tema de los perros que miran legiones. Lo recomiendo muchísimo. Si les gustaron, vamos a decir el 2, no el 1, porque el 1 sé que es el más vapuleado de todos. Pero ponele que si te gustó el 1, el 2 te va a haber gustado seguro. Con lo cual, definitivamente al que le gustaron los anteriores, es un juego que tienen que jugar. La mecánica de reclutamiento hace que el juego sea muy fresco, y si te aburriste de jugar de alguna forma o decís, ok, no quiero ir a los tiros, quiero buscar a alguien que la misión me va a hacer más larga pero que pueda cumplir con lo que tengo que hacer, lo podés hacer. Un poco la idea del juego, ¿no? Jugar inteligentemente. Tienen muchas opciones para infiltrarte. Hay lugares que, ponele, si no tenés una herramienta determinada que se necesita, la vas a encontrar, como esto de los drones de carga. Pero es un juego interesante, la historia está buena. Es muy oscuro. ¿Sí? Tiene un podcast, y esto es algo que la verdad me pareció fuerte para destacar, que te hablan constantemente, o sea, es como que tiene una host y un co-host, que uno es todo... El Internet of Things está buenísimo y mirá qué bueno que practico todo, y el otro, el sombrerito de aluminio. En el medio de las dos cosas queda una perspectiva que vos te pones a pensar y decís, che, tienen razón, y hablan de un montón de cosas jodidas, porque Watch Dogs Legion es un juego que lleva mucho al extremo. O sea, gracias, Lean Cosma, por like. Te encontrás en centros de detención pies y manos de gente que fue torturada y matada. O sea, ¿viste cuando lo llevan muy, muy al extremo? O sea, en todos los lugares que vayas a visitar, por ahí te encontrás pies y manos. Cuando decís, che, ya... Claro. Es todo como muy como malo. Que de alguna manera, como de alguna manera lo que trata de plantearte es lo de esta cuestión de la tecnocracia y de cómo los gobiernos o los grupos estos tratan de... Esto es completamente un estado de sitio a través de la tecnología. Y un montón de cosas que las pone a ver y tiene paralelismos con situaciones del mundo real, donde si bien es ficción lo que están hablando, es muy difícil que diga lo que quiero decir sin meter política en el programa, ¿no? Obviamente. A ver, pero, en la indignación. Política está bien, partidismo es lo que está mal. Decilo. Es que termina en el partidismo y en la política. Va a llevar a opiniones diversas y así no nos putea nadie. Es un juego. Es la imaginación. Vale, vale, acá. No jueguen el trópico entonces. La cuestión es que vos te pones a escuchar algunas cosas y decís, guarda, esto es muy jodido porque es ficción. Pero dale unos años que vayan a la ficción, boludo, y es el mismo camino. El principio es el mismo. Bien. Así que nada, la verdad es un excelente juego. Tiene problemas, lo están solucionando. Después del último parche no volvió a haber inconvenientes, o por lo menos yo no volví a tener inconvenientes. Y lo estuve jugando hasta hace 10 minutos antes de venir al programa. Uh-huh. Así que nada, yo la verdad que lo recomiendo mucho. Sí, además el único gran problema es que al no estar en Steam lo tenés que pagar en dólares, con lo cual yo recomendaría por ahí esperar alguna sale. Bien. Porque sí. Quiero corroborar si está en dólares la sale de la store de Uplay. Creo que sí, yo lo he fijado. Ah, no, para, tenía una versión argentina, creo que te podía llegar en pesos, pero era un quilombo comprar con la plataforma, yo usaba la web. Aprovecho para decir lo que dice Katy. Dice que cuando esté, dono para algún reto, pero tiene que ser los cuatro a la vez. Hagamos una cosa: si nos donás $10,000, Gamer Comate se muda a tu casa. mirá, están. Pero porque tenemos que abandonar. Ah, pues pará. Perdón, ¿eh? Assassin's Creed Valhalla, la edición estándar, está a $3,600. Está bien. Está re bien. Está re bien. El problema es que bueno, yo creo. Sumarle los dos impuestos, hermano. Claro, ¿no? Sí, multiplicando. Sí, bueno, por... lo peor sería que esté 7 lucas en los dos impuestos. Más los impuestos. Sí. Pará, boludo, 3.600 el Watch Dogs Legion. ¿3.000 cuánto? 3.600. Por 1, te quedan el 5.904. Sí, más o menos, 5.700. No está mal, es triste decirlo, pero no está mal. Sí, no está mal para un juego nuevo que afuera. No está tan mal. Así que bueno, ¿recomiendas Watch Dogs Legion o Mirapel? Sí, lo recomiendo. Bien, acá está pidiendo Katy que lo hace, pero tenemos que enseñar todo. Bien, ya no sé cómo salvarnos de eso, así que vas a tener que quedar el Tinder. Gracias a Roxana Gamer por el like. Y acá se está discutiendo, acá dice Descartes, las conexiones del ventilador que va al mother, que se note mi esfuerzo por modular. Motherboard, ¿son de 3 pines o de 4 pines? Si es de 4 es PMW, no tenía ni idea. Yo tengo que comprar el 3. Es de 3. Que... Muchas gracias por el dato. Gracias, ahora voy a aprender. Mientras nosotros hablamos de Watch Dogs Legion, el flaco sigue ensamblando su PC. Nada lo detiene a nuestro Henry Cavill. Es el brujo pasado por agua. Henry Cavill quiere cambiar la vida. Bueno, ya que estamos, podemos presentar el tema que sigue, porque así le damos tiempo a que termine con la computadora. Vamos a escuchar una versión de Fer DK, que es un chico que se dedica también a hacer cover de videojuegos. Bien. El tema es Belmont The Legend, del juego que estuvo un poco vapuleado, Castlevania Curse of Darkness de PlayStation 2. Lo vamos a escuchar y volvemos por fin con el tema de la tertulia pixelada. Bien, ahí te lo pongo porque se me acaba de salir se me cerró el reproductor. No importa, nosotros te hacemos tiempo. Ahí vamos a volver con la tertulia, te faltó decir eso. Pero bueno, ahí está. Ya lo dije. Cállate. te gustó nuestro programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. Y volvemos. Voy a mostrar antes de activar el disco, que quiero que se estén de acuerdo que yo voy, cuando llegue ya es que ya se están escuchando bien. Me sorprende que Fer esté quieto. Voy a estar mostrando de fondo un video de aquí. Bueno, justo se mostró un tema de Waifu Mecha. Bueno, de Akibahara, de allá de Japón. Mientras estamos hablando de todo esto, ahora, mira, mostré Waifus y César Moon y Descartes comparten. Me encanta. Será por algo, sí. Sé que tienen un problemita. Antes de decir eso, quiero decirles que además, bueno, justo hay muchas cosas que estoy mostrando en Yakuza, cuando hago el streaming, que están sacadas justamente de Akibahara, del cartel de Sega, donde están los arcades, que vamos a hablar, ya lo va a dirigir, no sé si Fran o no. Chacho, sí. Todo el tema este, porque Chacho, si me va bien este año y medio, nos vamos ya a Japón. Así que dale. Nos vamos a Japón a hacer la radio en Japón y a decir Konnichiwa. ¡Konnichiwa! Me voy con ustedes. No me alcanza para tanto. No me alcanza. Bueno, lo que vamos a hablar en realidad, tratamos de traer un poco una noticia que pasó en la semana que tuvo un movimiento grande y tratar de ver en realidad qué impacto puede tener a futuro. Acá lo importante es que se de alguna manera se dio a conocer que Sega vendió toda la división de arcades de Japón, según ellos, base por la pandemia del COVID-19. Esto es así. Parte Sega, como compañía, está dividido en subempresas, entre las cuales vendió una parte de esa, en realidad vendió el 85.1% del total de las acciones, de Sega Sammy Holdings Inc. Sega Sammy Holdings Inc. es la parte mayoritaria también de Sega Entertainment. Sega Entertainment es la que se dedica a la parte arcades de Sega, los arcades y los centros de entretenimiento. Fueron comprados por una empresa que se llama Henda. Y bueno, y Sega indicó que el motivo de la venta fue justamente la crisis sanitaria del COVID, que bueno, que destruyó un montón de negocios en todo el mundo, y bueno, y que pegó muy fuerte en el negocio de los arcades, porque recordemos que Sega no solo hace los juegos que por ahí nosotros podemos adquirir, que en su momento eran consolas hogareñas, como se decía antes, sí. O sea, consolas que uno tiene o la PC misma, sino que también hacía los arcades, que acá en Argentina obviamente están como recontra desaparecidos, pero en Japón es un entretenimiento muy común, como los que ve Monfus en Yakuza y quiere levantar la mano y decir algo. Sí, además recuerden, bueno, para resumir un poco, Sega significa Service Games, que era Yankee, bueno, toda esa historia está en los programas, no me acuerdo de qué año, pero busquen los de Gamer con Mate, hice toda la historia, hasta hablando de las placas de Sega, están 5 o 6 partes, así que bueno, algún día voy a hacer un video de eso. Bueno, justamente luego, bueno, los reportes de diferentes medios especializados dicen que, bueno, todos los centros de Akihabara, que es la zona de Japón donde se encuentran todos los centros que son de arcades, que son propiedades de Sega, o sea, que no solo tienen arcades, sino que tienen lugares y centros de entretenimiento donde los japoneses van mucho a esto, a pasar el tiempo, mucho de lo que por ahí hacen los yanquis con los centros comerciales y los argentinos en las plazas, porque no podemos hacer otra cosa, ellos lo hacen en los arcades. Sí, porque lo bueno, hay que pensar una cosa, lo bueno es que si todo sigue así con la pandemia, tal vez Gamer Combate se hace un bar con todo lo que está cerrando ahora. Sí, más o menos. sacar puchito de las obras de todos lados para hacer algo. Sí. Bueno, todos los centros de aquí van a conservar el nombre de Sega, obviamente, porque Sega ya es una marca asociada, justamente a pesar de que Henda los compró. De hecho, bueno, también dijeron que, bueno, que los clientes pueden encontrar que la atención es usual. Lo único que se ha movido, y a esto es lo que un poco vamos a discutir, fue la cuestión propietaria y los CEOs, que eso probablemente cambie. Sin ir más lejos, bueno, no sé si quieren, hablemos de esto, qué impacto puede tener o demás. Bien, yo tengo un poco más de por el tema de que yo soy muy fan de Sega. De hecho, si pudiera tendría varios arcades, pero bueno, importaciones. Hay una cosa que yo medio que no entiendo. A ver, Sega pasó por más manos, y ignoren chiste fácil, ingréselo acá, que otra cosa. Ha pasado por varias empresas, por países de empresas, y hasta la última vez que hicimos el informe hace un año y medio, era de 4 empresas, una china, una surcoreana, 2 japonesas, y creo que había una yankee metida. Claro. Esto es otra división donde, por eso lo del presidente de Sega, que asumió hace poco, que es como que dio todo un nuevo paneo, Sega en Japón lo que representa es nada que ver lo que representa en el mundo. En Sega Japón es el mate para ellos, básicamente, porque hay tantos edificios del Club Sega, y el tema de los arcades a ellos les pega tanto porque ellos lo que hacen es, al salir de trabajar o entre tiempos que tienen que esperar, van a estos arcades donde tienen los UFO, donde tienen más sistemas análogos, edificios que aquí bajara. Por eso me suena raro que sea por la pandemia, porque a menos que tengan información que yo no conocía, hace los mil... lo dicen ellos. 2019 Akibahara estaba cerrando. De hecho, estamos mostrando un video de 2013. En 2017 cerró Akibahara, el edificio icónico de Sega. Entonces, sí. Que lo trasladaron, lo dividieron por partes. Akibahara igual es una zona, es una zona. Distrito, es un distrito, claro, dentro de Japón. Lo que probablemente sea es que ellos deben tener como arcades en diferentes manzanas y lugares, qué sé yo, y cerraron sí el edificio que era propietario de ellos, claro, para concentrarse en lo demás. Mi duda sí, es que Sega, a ver, porque tengo un quilombo, Sega está haciendo videojuegos, además funciona como publisher, es dueña de Atlus, pero no entiendo, ¿delegó? Porque eso de vender y que siga usando su marca toda la sección de sí, arcades, es raro. O sea, algún dividendo debe tener eso todavía Sega, o alguna propiedad intelectual sobre eso. Pasa, no te olvides que lo que vendió fue un 80 y pico% de las acciones. 85.1%. Sí. Bien. Deja de ser un mayoritario, pero sigue teniendo. Bien. Por eso y a Sega, calculo que le rinde mucho más ser Sega, e incluso a Genda le rinde que Sega sea Sega. Ya se puede, bueno, justamente eso es lo que quería decir un poquito, que lo que hicieron fue, Sega es una marca, o sea, que está conformada, una marca y una empresa, que está conformada por pequeñas subdivisiones de eso, una corporación formada por otras empresas. Una de esas, que de hecho también es una corporación, se llamaba Sega Sammy Holdings Inc. Esa fue la parte del 85.1%. Era propietaria de Sega Entertainment. Sega Entertainment es la división de arcade. Que perdón. O sea que sí. Sí. Perdón, sí, que encima, esa sí es un holding, es un conglomerado de empresas. Sí, sí, no saber cuánto queda. Es como que de alguna manera hay. Es tan grande por ahí la cuando uno se pone a ver las cuestiones de las empresas, no tiene que pensar como que una empresa son 4 o 5 personas juntas, sino que son empresas de empresas, o sea, corporaciones que a su vez tienen corporaciones. Entonces, es como mucho. Y de hecho, bueno, el número, si bien yo no lo tengo, no lo encontré, el número por el cual lo vendieron, debe haber sido millonario. Porque Yo lo tenía. Bueno, yo no lo encontré. Lo importante es que, bueno, ver qué es lo que van a hacer. Una de las cosas que hizo Sega ahora, dentro de poco, quizás no tiene que ver tanto con con la parte de arcades, es que de hecho Sega deslizó la posibilidad, y esto lo estaban todavía analizando, de largar una Sega Dreamcast Mini. O sea, para ellos, para Sega, es un rumor, igual es un rumor, pero que está mencionado por los mismos CEO que son parte de la parte de Sega desarrollo, que se dedica a las consolas, que es Yosuke Kunari. Bien. O sea, justamente sugirió esto, dice que hay un proyecto que pueden optar por un concepto cercano al que ya se usó en la Mega Drive Mini, y los nombres incluso no saben si ponerle SG-1000 Mini o Dreamcast Mini. Claro, porque son por variaciones del nombre que es por la placa, estar sugiriendo. Es por la placa que se basaba, como salió la Astro K, que está basada en la placa Astro. Acá está preguntando Descartes si los arcades esos de que se muestran en Yakuza de orinar, si son de Sega, si son de Sega y existen, es decir, son postas. Bueno, justamente, bueno, también hay un montón de, a ver, lo importante de esto es que la empresa que hace los arcades no es la misma, o sea, no es la misma corporación que se dedica a las consolas. Algo de software. Tienen que entender, sí. Porque de alguna manera no van a tener de ninguna manera la misma cambio de paradigma o de ideas que tienen. De hecho, Sega, bueno, por eso resalté esto de traer la Sega Mini y demás, uh-huh. Lo hizo dentro de un proyecto que existe en Sega que se llama It's Thinking, está pensando. Es una manera creativa donde empiezan a hablar de los rumores que se creen dentro de la empresa antes de decidir el desarrollo de las cosas. Claro, sí, sí. De hecho, presidente, el CEO, justamente hace que 2 o 3 años, que fue cuando se le murió, que volvía a Dreamcast, que todos los años se dice lo mismo, hizo un video donde presentaba un concepto de volver al Sega de alguna manera de los 90, donde ya es un, como dijo Fran, es un conglomerado de cosas Sega ya. Y que empieza, como dijiste vos, de el pensamiento, ver si ese pensamiento les cabe a la gente y recién ahí hacer el producto. De esta manera también surgió, y de hecho ahora está confirmado, bueno, el lanzamiento de la Game Gear Micro, que es una el remake de una portátil. Que tampoco es tan buena, así que, pero bueno, yo la quiero. O lo que también quiere Monfo, porque le encantan, la Astro City Mini, que es el arcade pequeñito. Que debe tener este tamaño, no sé, más o menos. No, es de... Para que se den una idea, este tamaño. No, más grande. Ya, un poquito ya, más grande. Sí, sí. Tamaño bueno, mate. Tiene 36... Ese arcade va a tener 36 arcades, o sea, 36 juegos arcade de Sega, uh-huh. Incluidos directamente en la misma consola. O sea que el hecho de que lo vendan... por ahí eso es lo que bueno, que hablábamos con Frank, que a mí no me cerraba mucho de hacerlo como una tertulia. Como que... a mí me parece que esto no va a tener otro efecto más que quién es el dueño de la empresa ahí, nada más. Exactamente, yo vino lo mismo. No sé. Va a ser un pasamano de acciones, porque claramente siguiendo lo que hizo comprar, le interesa, y creo que en todo caso lo que va a hacer es permitir que siga vivo. Porque si a Sega no le estaba cerrando, yo no creo. Por lo que tengo entendido, en Japón los arcades siguen muy vigentes y hay muchos juegos que no llegan a las versiones de sobremesa. Por ende, es una cosa monstruosa. Entonces, la verdad es que creo que lo que va a hacer en todo caso va a ser revitalizar o cuando mínimo dejar que siga existiendo la industria. Claro, la industria no, perdón, el mercado. A ver, ¿sabes por qué va por ese lado? También por un tema de que no han cambiado, por lo menos que yo leí, no sé si han sacado algo nuevo, no han cambiado para nada todo lo que era los CEOs, la parte directiva, la parte de desarrollo, no han cambiado nada. Exacto. Creo que escuché algo, la parte contable o un poco administrativa, pero lo demás no cambia nada. Lo que yo sí creo que quizás tiene, a ver, de alguna manera dice, porque esto que dicen que eres por el COVID, es raro, porque si vos decís bueno, que por el COVID y tiene muchas pérdidas, ¿quién lo compra? Y justamente hay un comprador. No, y porque baja el precio. Y al haberlo comprado, va a decir, che, bueno, si vos no lo estás administrando, pero esta empresa lo quiere administrar, es porque hay algo que estás haciendo vos para adentro que quizás está mal. Y está bien, porque de hecho hay empresas que se dedican a hacer esto. Sí, tomar empresas en pérdida y mejorarlo. De hecho, Sega, Sega, estoy seguro que esto es algo que tenía el COVID. A ver, tal vez fue la decisión final de hagamos la ola, pero se veía por los movimientos que hizo de aquí bajar, los edificios, de cambiar los arcades, el concepto de las mini, todo eso que hizo. Y que en sí Sega, digamos, mundialmente no está yendo tan mal como estaba a principios del 2000. Eso se sabe y va bastante mejor. Pero así que tal vez esto le sirvió de excusa, como están haciendo mucho de que atrasa por el COVID. Porque... Yo creo que más que excusa, por ahí fue un catalizador. Puede ser, sí, sí. Y, ok, listo. Por ahí esto iba a pasar el año que viene y ya está. A ver... Sega no tiene miedo porque ya le pasó en el pasado de si se tiene que desarticular. De hecho, a ver, está desdoblada en 58 millones de empresas. El día que tuvieron que dejar de fabricar consolas y hacer únicamente juegos o publicar juegos, no tuvieron el problema. Algo a lo que sí Nintendo, gracias a Dios, se mostró recontra reticente y es algo que nunca quiso hacer. Pero Sega se supo adaptar. Yo siempre voy a decir que Sega Japón tuvo la culpa de un montón de cosas y voy a sostener, sí. Pero también hay que darle la derecha de que supieron reinventarse ante la catástrofe. Sí. O sea, pues la realidad es que el Sega pasó por varias catástrofes. Vamos a la tanda, hacemos una conclusión general porque hay unos comentarios acá de la gente, más que nada de Descartes, más que la gente. Y volvemos, así que ahí hago la tanda. Thank you. Y como el que no quiso la cosa, acabamos de volver, que bajo la música. Así que... Gracias por bajarme la musiquita, si no me rompe el oído. Gracias. Bueno, vamos a leer un par de comentarios, Manfu, si tenés para como darle un cierre a la tertulia del día de la fecha. No, acá Descartes dice que pueden ser maniobras truculentas para sanear finanzas, maniobras vacías, como hizo Atari cuando se quebró, que también hubo un movimiento de dinero de quiebra, porque hay un negocio también en eso de que a veces te conviene declararte en quiebra, evitar pagos, pasa. Dentro justo eso yo quería decir, dentro de esa, a ver, por ahí vos decís maniobras truculentas o maniobras evasivas. No sé si mala, pero no es mal. No es que sea ilegal, a ver, claro. Porque por ejemplo vos cuando vos podés ir a la quiebra, pero a la vez te compra otra empresa y esa empresa se hace cargo de todo o parte de las deudas que tenés, y después resulta que resurge, como le pasó a Sega, como le pasó a Atari, como acabas de decir, no sería como algo ilegal. Sí puede ser que tenga que algo que ver con cómo se desarrolla la empresa o la cuestión corporativa, pero yo creo que lo que es importante, me parece que es como ya tipo conclusión, es que yo creo que no va a tener ningún impacto en la parte creativa. Incluso en la misma producción de los juegos y arcades que venían saliendo para las consolas, sino que lo que hicieron fue che, tengo esto, no lo puedo mantener, qué sé yo, comprarlo, dale, sí, lo compré, listo, ya está, lo voy a administrar yo, ya está. Sí. No sé si te parece, Monfo, sí, esta nota está. No, que te veo en los comentarios. Sí. Un cumpleaños. El Game Abogado me sorprende, bueno, que ahí está, bueno, la parte legal, pero igual afuera no sabemos cómo funciona, acá en este país cambia todo el tiempo. Justamente los concursos y las quiebras son bastante parecidos en todo el mundo por una razón en particular. Todo el mundo se puede. Hola, Cookie Tiki. No lo había visto. Ya sé, Tiki, querido. Pero no sabía que Cookie lo había visto. Bueno, como para. Vale. Bueno, para no terminar el programa y que nos quede así como un mega, mega hiperbache, lo que se nos ocurrió hacer es hablar un poco del juego que estamos sorteando. Para todos aquellos que no sepan, lo vamos a compartir de nuevo. Tienen que meterse, si quieren ganarse un juego para PlayStation 4 que se llama Stories Untold, del cual nos va a hablar Fran ahora en un segundito. Tienen que meterse en ese posteo que acabo de poner yo en Facebook. No sé si Monfu vos lo podés poner en Twitch. Si podés, si no lo hago yo, no hay problema. Este es un posteo en Facebook donde tienen que seguir unos pasos. Una vez seguidos esos pasos, pueden entrar y ganarse este juego que es para cualquiera que tenga una PlayStation 4 con región Norteamérica, que básicamente es la que tenemos todos. ¿No es cierto, Fran? Así es, señor. Bueno, a ver, el Stories... Perdón, Jaffi, ¿qué ibas a decir? No, sí, iba a decir, recordar en realidad que pueden ver la review que hizo Fran, que fue una re-review de la review que hizo Petro en su momento en versión digital, en versión... Video. Sí, porque Stories Untold es un juego de 2018 en realidad, que ahora llegó a consolas publicado por Devolver Digital. Es un juego bastante particular. Yo no sé si es un juego para todo el mundo, porque contrario a un juego de acción en el que podés reclutar a todo el mundo, como Watch Dogs Legion, que pueden también leer la reseña o volver a escuchar el programa de Gamer con Master si se lo perdieron, está hecho... En gran parte, desde la perspectiva de las aventuras basadas en texto. No quiere decir que sea todo el juego así. Tenés juegos donde son en entornos en 3D, como están viendo en el video en este momento, donde tenés que conducir unos experimentos en un laboratorio. De hecho, Petro hizo un video review que está colgado también en la página y está colgado en nuestro YouTube de alguna manera de la primera versión cuando salió. No solo eso. Sí. En la review están los hipervínculos a ese video donde menciono la reseña de Petro, así que la pueden ver aparte de leerla. Exactamente, todo junto, de varios diferentes tipos de medios lo pueden ver. No es únicamente, como les decía, basado en texto, sino que tenés algunas escenas donde vos tenés que caminar, de hecho. O sea, te podés mover. Monfu, el video. Canciones. Sí, Monfu. Perdón. La cagaste con YouTube, amigo. Sí, ahora sí. Soltá Tinder Combate. Claro, dejá Tinder Combate. Este Tinder Combate ya está creado, chicas. No se preocupen. Pero bueno, se trata de un juego muy corto. Debe durar unas 5 horas con toda la furia. Que tiene 4 capítulos. Cada capítulo el gameplay difiere del anterior. En realidad esto es más o menos porque el último capítulo mezcla todos los tipos de gameplay y tiene un porqué. ¿Qué te cuenta? 4 historias aparentemente inconexas que se te va revelando sobre el final del juego y es maravilloso. Te recuerda o te lleva, yo no llegué a conocer en su momento las viejas aventuras basadas en texto, sí jugué de más grande al Colossal Adventure Cave, y te recuerda, no sabes cómo te transporta al imaginario, imaginarte algo, una situación, un lugar, lo bien que crea la atmósfera el juego. Hay uno muy bueno de aventura de texto que obviamente ya no está y no me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba dentro de PlayStation Home. Es decir, esa cosa que nadie usó, había una aventura de texto recopada que podías jugar, de que tenías que sobrevivir en una nave espacial invadida por aliens. Yo lo usé durante muchísimos años y no sabía que tenía una aventura basada en texto espacial. Sí, fue por un evento que habían puesto y estaba bastante bueno. ¡Qué hijo de puta! Perdón. Sí. Mala mía, perdón, mala mía. No, te entendí. Pero bueno, nada. La estética es recontra ochentosa. Está. Perdón, quizás sí. Lo que estaba diciendo estaba Zork. Zork, el juego que se basaba en todo en DOS, digamos, era con comandos y uno tenía que ir tipeando y te iba contando una historia, que quizás a esto es lo que se refería. Sí, apuntaría el 2, salió el 2 y el 3 y además iba pasando en manos de las universidades, fue una cosa rara como se hizo. Exactamente, sí. Mirá vos. Bueno, nada, como les decía, está muy inspirado, obviamente tiene algo muy parecido a Stranger Things, de la música muy parecida, la fuente de... La estética muy ochentosa. Sí. El logo, así pero, con el logo. Pero, para los que somos más viejos, porque al fin y al cabo Stranger Things está recontrabasado en eso, tiene mucho de Cuentos Asombrosos, de Steven Spielberg. Sí. Que para los boomer, nada. Para los no boomer, perdón, vayan y vean Cuentos Asombrosos. O lo que vieron en Canal 9. Bueno, claro. Que lo dan a la mañana en Canal 9. Es verdad, lo dan a la mañana. Es verdad. Pero bueno... La verdad, la historia, como les digo, es un juego corto. O sea, yo lo terminé en una sentada, lo empecé a jugar a la tarde. Lo terminé la noche que me llegó el Watch Dogs Legion. Mientras descargaba el Watch Dogs Legion, terminé el juego y me puse a escribir la review. Ese día, jefe, me acosté a las 3 de la mañana ese día. Pero yo te estoy echando la culpa. Basta, jefe, por favor, no lo maltrate, no lo negres. Me hace cranchear. Sí. Ya para que salga la review, ¿viste? No, un placer. No me puedo quejar de nada, me encanta lo que hago. Pero lo terminás en una sentada. Paré para comer. Hubo un solo puzzle. Un puzzle. Uh-huh. Que es estúpidamente injusto. Porque no tenés una. Tenés una sola punta de lo que podés hacer. Y en la primera línea esa punta te sirve como para adivinar qué es lo que tenés que elegir. Pero las otras cosas, tenés que elegir 2 palabras de un texto que debe tener 100. Acá, son re random. Descartes dice que con la descripción ya nos pegó el viejazo y ya nos duele la rodilla. Sí, sí, mal, boludo. Después de los 25 te va a doler alguna rodilla, es un hecho. De hecho, me duele la rodilla izquierda, así que puede ser. A mí en este momento me duele el tobillo. Ay, bueno, a mí me duele el dedo. Ay, Dios. La espalda, boludo, la espalda. Che, me estoy salvando. Me gustó porque Monfu recién dijo que si nos donaban $10,000 íbamos a ir todos a la casa de alguien. Pero podemos ir a un geriátrico también, no hay problema. Mirá, se va. Con lo que se gana más con la jubilación del seguro, así que no sé, cualquier cosa que podamos ganar. Pero bueno, algo que destaco para volver al juego, la escena en la que estamos viendo, donde que es en el primer capítulo, donde sí. Vos como personaje llegás a la casa, que es un espectro en eso, te pones a jugar el House Abandon, que no lo busqué, pero tengo entendido que el House Abandon, este juego que estamos jugando, es un juego que primero salió como freeware. Ah, o sea, que se debería poder jugar. En realidad, este era, creo que se llamaba Shareware, que era como que vos entrabas, a vos te daban gratis el primer capítulo y después, por ejemplo, para desbloquear lo que seguía, tenés que mandar por correo plata, o sea, con un giro, para que te mandaran los datos de todo lo demás. Pasó mucho con otro juego. El Wolfenstein. Con el Doom, con el Wolfenstein, con el Adventure Island, bueno, un par de de juegos de esa época eran así, a vos te daban un capítulo, te enganchaban tipo demo y te decía, al final del juego te decía, manda tanta plata a la dirección tal, qué sé yo, y la gente lo hacía. Por... Sí, sí, pero sí. Problemas del país del primer mundo. Acá, bueno, minga. La cuestión es que el juego tiene elementos de terror. Yo te digo, un par de momentos donde genuinamente la pasé mal porque no sabías qué era lo que te ibas a esperar. Así como estamos viendo, hay un ambiente en tres dimensiones que vos lees en el monitor. En el entorno que tenés alrededor, van pasando cosas, efectos de luces, efectos de sonido. En el segundo capítulo, de hecho, en el laboratorio es todo con voice acting. O sea, vos te van hablando a medida que te van dirigiendo por el procedimiento. Pero te genera una atmósfera, te compenetra de tal forma que se vuelve palpable. Hay una situación cerca del final del juego, cuando empezás a darte cuenta de que esto, todo lo que ocurrió, que vos sentís como con un cuchillo podés cortar la tensión del ambiente. Sí. Y era leer las líneas que me estaba contando y verlo claro en la cabeza. Que justo antes, y esto lo puse en la reseña, justo antes de eso había discutido, no me acuerdo con quién, sobre cómo lo mejor para el terror eran los libros. Porque una película te puede meter todo el gore y te puede hacer una escena que la recrees y te persiguen tus pesadillas, pero si un libro a vos te describe una escena y te mete adentro, vos no te podés escapar de tu imaginación. Y acá pasaba eso, te compenetrabas con la cabeza. Lo que vos estás describiendo en realidad se llama terror psicológico, que es justamente lo que muchos juegos tratan de... Los juegos... Últimamente, sobre todo los indie, han entrado como en esa beta del terror después de que pasamos los Resident Evil y todo lo demás. Que empezaron con Amnesia, con todos estos tipos de juegos, donde vos por ahí no es necesario que te aparezca un bicho, sino la posibilidad de que te aparezca lo que te está buscando. Toma muchas cosas de Lovecraft. Un ejemplo. Lovecraft, que es eso. Que vos un ejemplo. Te sentís así. Sí. Un ejemplo que es un pequeño spoiler, pero no es spoiler de la historia. Cuando vos estás jugando al House Abandon, pasa algo y de repente lo que vos empezás a leer y las acciones que vos tomás se empiezan a reflejar. Ponele, decís, no sé, prender la luz. Y vos escuchás que en el pasillo de afuera de la habitación donde estás se prende la luz. Y decís, bueno, ahí vimos, justo ahí en el video donde se corta la luz, es donde cambia todo, de hecho cambia el fondo. Ahí empiezan a pasar cosas raras. Qué lindo. Y te cambia el texto, te cambia el color, te empieza a decir otras cosas. Ah, esto ya lo había parecido. Hay una nota que tenés en la mano que va cambiando y que cuando vos te la haces leer, dice, no, no lo puedo leer, está sangrando, me la cera la mano. Y te lo imaginás todo, boludo, es terrible. Eso ya lo hizo Pony Island. Listo. Eso es lo que quiero decir. Eso, o es muy como, de alguna manera, qué sé yo, como interpretándolo, son como estas también películas que están saliendo ahora, no sé si las han visto, que son de fan footage, por ejemplo, se me está ocurriendo una que es la de Unfriended, se llama en inglés, no me acuerdo, que es Eliminar a mí o algo así, donde vos lo único que vos ves es una pantalla, como si fuera ahora el Discord, o bueno, una pantalla de Skype, no me acuerdo qué, y de un chat entre amigos, y cosas que le van pasando a todos los demás, ¿sí? Sí, sí, todo. Y vos, de alguna manera, te compenetra, porque vos como que todo lo que vos estás viendo en el televisor, en este caso por alguna película, vos estás viendo nada más eso, entonces vos empezás a pensar, loco, y si se me aparece alguien atrás... esas cosas. Bueno, claro, lo que hace es más o menos lo mismo. Vos acá tenés que resolver un puzzle para abrir una puerta y vos ya te das cuenta que el que está dentro de esa habitación sos vos dándole órdenes a la computadora. Claro. Te digo, no quería abrir la puerta, boludo. ¿No sabés lo que me transpiró el traste cuando tenía el código y ya podía ir a resolverlo? Mirá lo que no quiero hacer, abrir la puerta. Mirá lo que tiene que hacer el pibe Monfu para traerte una review, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Cómo sos? Con bota de culo. Bien. Esperamos que ese traste transpirado te quede en tu cabeza, en tu conciencia. Porque ahora voy a soñar con eso. Cuando ves que te vaya a costar, piensa en el traste transpirado de Fran. Bueno, tengo hambre, tengo que hacer cosas de la facultad, van a ser las 9, hagan sus saludos pertinentes, recuerden el sorteo de Story on Talk, que me está dando manzanas de juego, que hay un video de gameplay que hizo Petro hace mucho. Empecé y también hay una review en Gamer con Mate en la página por si aún tienen dudas. Y además está el sorteo para PlayStation 4. Así que... encima se lo pueden ganar. Así que bueno, recuerden que estamos todos los sábados de 19 a 21 por FM UTN 94.5, por facebook.com/gamercombate, por twitch.tv/gamercombate. Todo esto es en vivo. Y luego, si no llegaron, si tuvieron que ir a llevar a su mamá al médico, tuvieron que ir a cortar el pasto o ir a ver si tenían el traste transpirado como Fran, bueno, pueden verlo en YouTube, como Gamercombate, pueden escucharlo por Spotify, o pueden esperar a que lo subamos también a gamercombate.com, donde también van a tener el link de iVoox para poder escucharlo y poder seguir a todas nuestras locuras. Muchas gracias a ustedes. Acá, acá Tiki dice F para los europeos. Recuerden que pueden hacerse otra cuenta, que no deberían, en América, y que estamos todos vivos en Canadá. ¿Sabes qué pasa, Monfu? Y esto lo noté mucho al tener estos amigos del otro lado del charco grande. Es como que nosotros nos acostumbramos a eso de no podemos tener una cuenta, nos hacemos 58 cuentas para aprovechar. Y todos vivimos, en Alberta, Canadá. Todos, en un baldío. Yo vivía en Islas Midway. Bueno, para ver, fuera de eso. Estaba esperando una invasión japonesa, sí. Es porque acá nos imposibilitan un montón de cosas, porque lamentablemente, por nuestra forma de ser y por nuestra forma de mercado, no nos considera nadie. Así que bueno, a ver, no es ideal, pero bueno, eso. Pero bueno, créate una cuenta americana y disfrutar. Oh, para pasarlo de mano y bueno. Vos fijate. Fíjate. Muchas gracias a ustedes. La cuestión es que compartan todo el programa, la página y todo, porque así podemos llegar a más gente y así nos pueden seguir dando juegos para poder reseñar, y yo soy feliz reseñando y ustedes son felices porque hacemos sorteos. Claro, y Francis dice, mira, el día de mañana te regalo una PlayStation 4, así porque a mí me han llegado rumores de que hay gente que es feliz mirando a Monfus, no sé. No sí. Sé qué morbo tiene, a ver, pero bueno. Yo te explico. Me dijiste que no lo ibas a contar, chacho. Espera, te explico. El último que hice streaming de Yakuza era una escena donde tenía que pelear con hombres vestidos de bebé por un fetiche porque creían que vos lo jugabas y tenías que matarlos a palos. Y otra es donde tenías que sacar fotografía de una mina y responder ciertas preguntas en orden que Descartes me fue pasando. Así que, sí. Y mientras resolvés un caso de asesinato. Monfurro, igual, lo mejor fue la carrera de patos. Ah, bueno, eso de Shenmue igual. Eso de Shenmue. Sí. Bueno, ¿ves? ¿Pero por qué juega esos juegos? No importa. Si quieren ver cómo Monfu juega todos estos juegos raros, también métanse en facebook.com/gamecombate o twitch.tv/gamecombate, que tenemos horarios que a veces respetamos y a veces no, pero están. Bueno, mañana tienen que respetarlo. Este domingo, exactamente. Diga, Fran. Y no se olviden que este domingo vamos a estar Homofobia con Magic, vos, Jaffi, vas a estar en el FASMO con nosotros. Chacho, ¿quién va a venir al FASMO? Yo si puedo, estoy. Dicho que lo han actualizado, Termina funcionando. Si te vamos a sobrar en tornillos. Ya estamos Magic, yo, Chacho se comprometió, no hay nene que valga. Encima, ahora tengo que trabajar con Magic, así que estoy seguro que Magic me va a tirar en la una para él viciar más tiempo. Porque todos lo haríamos. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el sábado que viene con más Gamer Combate. Adiós. Adiós. Y el gato se regocija. Hola amigos, mi nombre es Lionel Campoy. Si el programa Gamer Combate te gustó, el próximo te va a encantar.